Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Museo y Parque Guillermo Enrique Hudson. Escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. Este es el programa del Museo Hudson, Hudson en el aire, como lo llamamos habitualmente. En nuestra nueva oportunidad estamos aquí en aire por www.arinfo.com.ar para brindarle todas las novedades de este museo parque que se encuentra en Florencio Varela, con sus 54 hectáreas, 50 hectáreas de reserva de usos múltiples, con un arroyo en Orquetadula, el arroyo Las Conchitas, con la casa natal, el solar natal de Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson, quien naciera allá lejos y hace tiempo, justo ahora 100 años, en 1841, y escribiera este libro que lo hizo famoso hace un siglo, en el 18, 1918. En representación de la Asociación Amigos del Museo Guillermo Enrique Hudson, estuvimos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en un congreso que hizo como unido a DINRA, ICOM, y al que nosotros pertenecemos, FADAM, que las siglas representan Federación de Amigos de Museos. Nosotros estuvimos en un encuentro entre estas tres organizaciones, la primera vez que se hace un encuentro en conjunto en la localidad de Córdoba, en el Palacio Ferreira. Ustedes saben que Córdoba está casi de fiesta porque está por organizar el próximo Encuentro Nacional de la Lengua, el Congreso Internacional de la Lengua, y hace un montón de eventos. Antes de llegar a esto, que va a ser en marzo del año próximo. Nosotros nos encontramos en Córdoba, en el Palacio Ferreira, que es el Museo Evita, Museo de Bellas Artes, y allí, junto con ADIMRA, la organización que es Dirección de Directores de Museo, y el ICOM, el Congreso Internacional de Museos, junto con la Federación de Amigos de Museos, hicimos un encuentro de dos días, viendo las expectativas de lo que pasa con los museos hiperconectados, que son aquellos que están conectados no solo con los amigos, sino con otros museos y también con las páginas de internet. Bueno, fue una reunión muy agradable y de allí pasamos a una larga y esperada visita. El congreso, la verdad que llegó, fue muy bueno, muy ameno, pero lo más importante, lo de rescatar, siempre la comunicación es de una persona a otra, y cuando se miran a los ojos, mejor. Así que puede haber toda la hiperconectividad, pero si no existe la persona con la gentileza, con la calidez, no se llega a nada, hasta desde los simples mails. Así que eso es un buen mensaje que queda de este congreso. Una de las palabras que nos llamó la atención fue de una de las museólogas, Cecilia Hoffman, que decía que hay algo que es clave: Nadie duda de la palabra de un museo. Cuando uno entra a un museo, la gente cree en lo que le dicen. En esta época que la gente no cree en los medios, mucho menos en los políticos, tampoco en las autoridades ni en las asociaciones, uno cuando entra a un museo y ve algo, cree realmente, fielmente lo que le dicen. Claro. Y esto es importante, importante para el futuro. Claro, porque es el acercamiento a la gente y que no hay que desaprovechar esa carta blanca que nos están dando. Claro, claro. Bueno, el congreso fue interesante y mostraba que hay asociaciones de amigos que ya están trabajando en red. Hay red de museos de Córdoba, red de museos de Salta, red de museos de Jujuy, también de la provincia de Santa Fe. Así que los museos se van agrupando poco a poco en distintas asociaciones que los nuclean para hacer un camino juntos entre ellos. Bueno, y después de allí fuimos a una largamente esperada visita que hace unos años que estaba previsto, que era en la zona del futuro Parque Nacional. Futuro Parque Nacional. Bueno, ya está decretado, no está reglamentado todavía. Exacto. Existe un futuro Parque Nacional que va a ser el Parque Nacional más grande de la Argentina. Está al este de Córdoba y se llama Parque Nacional Ancenusa. Que tiene el mar interno de Córdoba, es llamada Laguna Chiquita. Mar Chiquita. Exactamente. Es realmente un mar, no se ve la otra orilla. Es fascinante estar en las orillas de Mar Chiquita o de Miramar, que es el pueblo que da a la costa. La zona de Mar Chiquita o de Ancenusa, mejor dicho Ancenusa, hay unos cuantos pueblos que allá fueron uno de los primeros en formar una red de museo que se llamaba APA. Esta red de museo que se llamaba APA nucleaba las asociaciones de los distintos pueblos de Ancenusa y cada pueblo tenía una estación de tren, porque por allí pasaba un tren. Bueno, esta estación de tren, que ya no pasa nada más, ha sido transformada muchos de ellos en museos. Y de estos, cada uno quiere tener su propio museo y su propia identidad. Y siendo pueblos pequeños, con muchos... Pequeños estamos hablando de 4.000, 3.000, 2.000... 2.000 habitantes. Habitantes, es muy chiquito para nosotros, 10.000 algunos, desde son pequeños, Buenos Aires. Exacto, sin embargo, cada uno mantiene su identidad. Vamos a mostrarles primero a que nos hizo la primera visita guiada, que es Patricia Zapata, el 3, que nos contaba que de dónde viene el nombre de Ancenusa y por qué ella estaba tan orgullosa de estar con Ancenusa. 3, por favor. Nos encontramos acá frente a la laguna de Mar Chiquita con una guía turística de lujo, Patricia Zapata. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Miramar de Ancenusa. Hemos disfrutado la visita con ella y queríamos que ustedes también participen, que nos cuente un poquito de Ancenusa para todos. Primero, cuando yo les decía bienvenidos a Miramar de Ancenusa, tiene que ver más que todo con una modificación del nombre. Siempre se conoció Miramar como Miramar o Mar Chiquita en la provincia de Córdoba. Y hace un tiempo, para evitar confusiones con Miramar de Buenos Aires o Mar Chiquita de Buenos Aires, se anexa al nombre la palabra Ancenusa. Ancenusa tiene que ver con la leyenda justamente que tiene la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ancenusa, que tiene que ver con una diosa caprichosa que vivía en este lago de agua dulce, ¿no? Que por diferentes razones que tienen que ver con el amor, en este caso, llora durante toda una noche y transforma la laguna en aguas salada y en curativa, amorosamente curativa, así dice la leyenda, ¿no? Primero aclarar un poco el tema del nombre. Y después contarles que, como toda diosa y como toda mujer caprichosa, la laguna de Mar Chiquita tuvo fluctuaciones importantes, ¿no?, de inundación. Primero, fecha de fundación de Miramar, 1924. Primer hotel que se construye en la costa de la Mar Chiquita, 1908. Primera gran inundación de Miramar fue en el año 78, donde la laguna triplica su tamaño y se lleva más de 400 estructuras costeras. Había una costanera de 3 kilómetros, en esta costanera estaban todos los servicios turísticos, por lo tanto la laguna con su crecida se lleva el 90% de la infraestructura hotelera y el 60% del pueblo. Todavía se puede ver en la costanera de Miramar árboles secos que tienen que ver con esto, ¿no?, lo que nos dejó la laguna, y también se pueden observar montículos de escombros de estas edificaciones que fueron demolidas en el año 92. En el año 2003, tal vez todos recordemos la inundación de Santa Fe. En realidad también la laguna de Mar Chiquita crece y se lleva más de 100 casas. Eso obviamente que afectó muchísimo a la localidad, pero gracias a Dios hace más de 10 años la laguna se elige como la primera maravilla natural de Córdoba, y eso va modificando un poco el interés de los gobiernos obviamente y también del público que empieza a llegar a Miramar, el turista empieza a elegir Miramar, y ahora el que tiene oportunidad de conocerlo o regresar va a encontrar a una Miramar totalmente cambiada, con costanera, con hotelería muy interesante, con muchos lugares para visitar también. Nosotros estuvimos visitando hace poquito recién el Hotel Viena, el Gran Hotel Viena. ¿Podés contarnos cuál es la historia fascinante de ese hotel? Algo. Les voy a contar. Lo poco que puedas es mucho, sigue siendo una historia muy interesante. No, digo algo y me sonrío porque en realidad la idea es invitar a la gente, ¿no? Uno obviamente que cuenta la historia, pero siempre hay que recorrerlo, hay que conocerlo. El Hotel Viena se construye entre 1940 y 1945, una familia de origen alemán que llega a Miramar, más que todo atraídos por las propiedades curativas de la laguna de Mar Chiquita. Y se construye en dos etapas, en realidad desde el 40 al 43 se construye el ala principal y desde el 43 hasta el 45 los otros sectores. El Hotel Viena tenía una división social, clase alta, clase media, un sector más que tenía destinado para las niñeras o institutrices que llegaban al hotel a trabajar, ¿no? En algunos casos también viajaban con las familias de la aristocracia, así estaba organizado en ese momento o pensado. Y había un sector más para el personal bilingüe contratado en Buenos Aires. El Hotel Viena contaba con ascensores, aire acondicionado, calefacción central, su propia usina eléctrica, un tanque de agua que permanece en pie todavía de 22 metros y medio de altura. Nosotros en Miramar tenemos mucha agua potable, entonces el Hotel Viena tenía 5 surgentes que abastecían de agua potable al lugar. Y se construye en 5 años y a los 3 meses de ser inaugurado, los dueños deciden volver principio a Buenos Aires y luego volver directamente a Alemania. El Hotel Viena tuvo diferentes etapas de utilización y abandonos. Hay un abandono sistemático del lugar, por eso cuando lo recorremos vemos que ese abandono permitió el saqueo constante de la propiedad también. Pero el Hotel Viena hoy es museo, es patrimonio histórico y es uno de los lugares más visitados que tiene la región de la Mar Chiquita. También hubo una inundación en este siglo, ¿en el 2004? 2003. El 2003, que es cuando se lleva más de 100 casas. Y quedó rodeado de agua. El Hotel Viena quedó aislado en el 2003. En ese momento el Hotel Viena ya era museo. En el año 2000 el Hotel Viena se transforma en un museo privado. En el 2003 lo rodea la laguna. Es como que parecía que iba a ser la última edificación que cayera por efecto de la laguna. Alguien decide o propone demolerlo y un grupo de personas se moviliza para que lo declaren patrimonio histórico municipal. Ahí se declara patrimonio histórico y se empieza a trabajar por la recuperación histórica y edilicia del lugar. Pero también tiene una leyenda, tiene la leyenda parasensorial. ¿Podés contarnos algo de esto? En el 46, cuando se abandona, entre comillas, el hotel, queda en el lugar una persona, el jefe de seguridad del hotel, Carlos Martín Krieger. Él muere en el 48 en el hotel y cuenta la leyenda que es uno, bueno, que sigue custodiando la propiedad y es uno de los lugares más con más energía de Sudamérica o con mayor actividad paranormal. Hay un cartel que me llamó mucho la atención porque he visto videoclip y no sabía que eran Senusa, y es que también estuvo Arjona. Sí, en realidad Ricardo Arjona vio un video de Mario Marquich con el programa En el Camino, donde hay una información, más que la información, el contenido siempre es excelente, pero también había imágenes muy interesantes del museo. Una productora de Buenos Aires propone el lugar para elección y Ricardo Arjona lo elige y se filma el videoclip Puente. Obviamente que para el lugar promocionar fue muy importante para la promoción. Y también se filmaron diferentes películas, diferentes videos, cortos de terror casi todos. Y el hotel bien está abierto a esas propuestas. O sea, simplemente tienen que ser de buena... No es tanto la calidad, sino el contenido. El guión tiene que ser interesante y no tiene que ser ofensivo. Estamos hablando del pasado, pero Ancenusa tiene un futuro. Ya fue declarado un futuro, ya fue declarado Parque Nacional. ¿Va a ser el Parque Nacional más grande de la Argentina? Sí, recuerden que Yara Laguna tiene diferentes declaratorias de interés, es zona de reserva, está dentro de la red hemisférica de aves playeras, es uno de los mares vivientes más importantes del mundo y también fue declarado de esa forma en el 2002. Tiene más de 300 especies de aves, la costa de la Mar Chiquita, y va a ser declarada. Estamos muy felices por eso. Tenemos mucha responsabilidad con esta declaratoria, como pueblo lo hablo, y eso va a facilitar el estudio y la protección del lugar. Entonces, nos queda invitarlos, Patricia, a la gente que está escuchando, para que vengan a visitar a Miramar. Algo que nos olvidamos antes de invitarlos a todos. También estuvimos, recorrimos un poquito el museo, dos museos más. Uno es el Museo de Ciencias Naturales, que justamente al ser declarado, zona de reserva, Parque Nacional Natural, va a ser uno de los museos con más información con respecto a eso. Y estuvimos caminando un poquito por la zona donde está ubicada la Capilla San Antonio, que es una capilla croata, que tiene que ver con los niños huérfanos croatas que llegaron a Argentina y llegaron a esta zona también. Así que Miramar, que tiene mucha historia, mucho natural, mucho para recorrer, y creo que nos quedó corto el tiempo que estuvieron aquí, pero no solamente en el verano, porque la gente hace turismo de playa, sino todo el año. Es súper tranquilo, es seguro, eso hay que destacarlo. Y hasta algunas personas dicen, es aburrido, Miramar no pasa nada. Y es eso, Miramar no pasa nada, y podés hacer eso, no hacer nada. Es un lugar de descanso y es un lugar que invitamos a que vengan a conocerlo, único. Exactamente, eso es la idea de transmisión, ¿no? Es único. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Queda la invitación para todos. Y si quieren, entonces, aventura, Miramar. Si quieren tranquilidad, Miramar. Si quieren experiencias extrasensoriales, Miramar también. Así que está la invitación para todos. Un placer, Patricia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y espero que ustedes vengan también otra vez a visitarnos. Hecha la promesa. Caminando sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua, suelta sus alas que son de paz, canta su melodía un minuto antes de despegar. Sin olvidar origen, huella y destino aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral. Y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear. A veces se detiene a mirar su brújula de cristal. En realidad no es brújula porque el norte descubriéndote en el andar, sin olvidar origen, huella y destino. Aparecerá. Noti Hudson en el aire. Y bueno, vamos a contarle las noticias de Hudson. El domingo pasado, el domingo 24 de junio, tuvimos la fogata de San Juan. Ustedes saben que esta es la fecha propicia para quemar todo lo viejo que tiene uno, para un poco olvidarse de ese pasado y empezar un año nuevo. Pero antes vino la fiesta de la Baña Cauda. Todos los años, en invierno, estos días fríos de invierno, Roberto Tassano y Elvia Rigliardi nos preparan una Baña Cauda que se hace con ajo, por supuesto, y distintas especies, principalmente con cardo. Hay unos que lo hacen con cardo y otros con leche. Y para mí, hablando de mi familia, que era piamontesa, lo hacíamos con crema de leche. Con crema de leche. Y no usábamos cardos porque es muy difícil. Ahora existen los cardos sin las espinas, que son una especie nueva. Pero ahora lo hacemos con repollo. En el parque se hace con cardo auténtico. Exactamente. Porque es natural y el parque Hudson tiene cardos. Y Elvia y Roberto se toma el trabajo de sacarle las espinas y hacerlo en forma natural como corresponde. Con el cardo natural es algo exquisito realmente. Muy rico. Es muy rico, muy sano, por supuesto, muy recomendable. Para estos días de invierno viene fantástico. Así que bueno, tuvimos la fiesta de la Baña Cauda y tuvimos después de la fiesta de la Baña Cauda estuvimos con la fogata, la fogata de San Juan. Pero aquí no termina. Hoy tenemos un evento en el Salón Mercosur del Turismo Activo. Workshop y conferencias, jornada abierta, IFSET. Esto será hoy justamente jueves a las 16 horas, de 16 a 20 horas, en Viamonte 783, primer piso capital, aquí en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participación libre y gratuita con inscripción previa, o sin inscripción, yo creo que pueden ir igual porque hay lugar. Para visitar, no, para participar. Para participar, no, para visitarlo. Carlos, pues, es todo libre. Todo libre, absolutamente libre. Y también van a estar en esta fiesta, en esta jornada activa, la gente del Parque Hudson. Lo organiza Lucero, Jorge Lucero, entre otros, y vamos a ver, a poner el nombre del Parque Ecológico Guillermo Enrique Hudson dentro de las jornadas y dentro de la agenda de lo que son las conferencias y los lugares que se pueden visitar para lo que es un turismo activo. Así que están todos invitados a esta jornada, hoy, 16 a 20 horas, repito, Viamonte 783, primer piso capital. Es más, terminamos la radio y nos estamos yendo. Pero los esperamos. Pero queremos contarles que allá en Ancenusa, volviendo al tema de Ancenusa, estuvimos visitando a algunos amigos que nos tenían, amigos entrañables, que teníamos postergada la visita a Ancenusa. Pero tenemos un director, un magíster en historia, que es Carlito, le decimos nosotros, Carlos Alfredo Ferreira Bertone, que es el director del Museo de La Para, otra de las localidades de la Laguna de Ancenusa. Y bueno, obviamente le hicimos la entrevista y nos llamó muchísimo la atención lo que vimos de La Para. La Para es uno de los pueblos de la región de Ancenusa, Y bueno, fuimos casi por compromiso, nos había invitado tantas veces, teníamos que ir, teníamos que estar presentes. Qué mala, no digas. No. Fuimos primero a Miramar y después fuimos a La Para, y digo, uno de los 17 pueblos que están rodeando esta laguna. Ustedes saben que Ancenusa crece y se achica y se agranda. La laguna. No es una laguna, es un mar. Uno cuando lo ve no tiene costas. O sea que es como si fuera un mar. Este mar, a principios de siglo, en los mapas, figura una superficie, la tercera parte de lo que es ahora. Y hubo una gran inundación en 1977-78 hasta el 82 que desbordó totalmente. Es lo que no contaba Patricia. Exacto. Y después volvió a achicarse, pero aún sigue siendo más grande lo que era hace un siglo, porque por lo visto esto llueve más que antes, principalmente por el río Dulce, que lo nutre desde el norte, y el río Primero o Suquía, y el río Segundo, Sanae. Pero vamos a escucharlo mejor a nuestro querido amigo Carlos Ferreira sobre La Par. Escuchamos a Carlos Ferreira. Nos encontramos aquí con nuestro querido amigo, un amigo del alma acá en su casa, el magíster Carlos Ferreira Bertone. Y nos maravillamos en La Para por un montón de avances que hay, que siempre nos imaginamos que puede ser un país de Europa, y estamos en La Para, provincia de Córdoba. Pueblo de Ancenusa, y tenemos un polo ecológico. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que al fin, después de tantos años que nos conocemos y que nos hemos visitado muchas veces en Buenos Aires, hayan podido venir a visitar la región de Ancenusa y mi pueblo de La Para. ¿A qué nos contás? ¿Y qué les puedo contar? Que la verdad que me gustó que vinieran, me gusta que estén aquí, que conozcan la Laguna Mar Chiquita, el mar de Ancenusa, los museos de la zona, y bueno, y la serie de proyectos que se desarrollan aquí, que por allí la gente cree que no se pueden hacer por ser un pueblo pequeño de 4,000 y pico de habitantes. Sin embargo, La Para, que ha sido declarado pueblo ecológico y ha obtenido varios premios con respecto a su tratamiento de la basura, fundamentalmente, es un pueblo en el noreste de Córdoba, en la llanura cordobesa, al lado del mar de Ancenusa, que desde el año 1995 viene introduciendo y profundizando cada vez más políticas de reciclado y de cuidado del medio ambiente, que son envidia de muchos otros lugares, ¿no? Nosotros fuimos a visitar la planta de reciclaje que se encuentra en La Para y nos has mostrado los distintos procesos de reciclado. ¿Podés comentarnos un poco? Bueno, yo te lo puedo comentar como vecino, ¿no? Como vecino. No como técnico. No como técnico, porque para eso la municipalidad de La Para tiene sus técnicos y gente muy especializada en esto y que ha hecho numerosos cursos y carreras al respecto. Pero como vecino te cuento que para mí es una cosa muy normal todos los días, cuando como una fruta, poner la cáscara de la fruta en el tarro rojo y el papel de un alfajor de mis hijos en el tarro amarillo, y sacar afuera en un cajón de madera las botellas de vino o agua también, la mayoría de lo primero más que de lo segundo, y que cuando uno va a hacer una poda de un árbol tiene que avisar que tal día va a ser la poda para que se retiren los restos de poda, o lo mismo el tema de las pilas y baterías que se tienen que depositar en lugares específicos que tiene el municipio para eso, y lo mismo que los residuos electrónicos. Así que es todo un trabajo, diríamos, que uno lo hace ya de forma natural, lo ha naturalizado en la casa de uno, y que los días que corresponde el municipio retira ese tipo de basura y se llevan a una planta de reciclado enorme que está en un parque, que está rodeado de verde, rodeado de lagos, de animales, de huertas, donde se produce con lo orgánico el composto, que después se vende, y con ese composto se producen verduras y plantas y plantines de flor, para el municipio, que también se venden, y con lo seco se hacen los fardos de plástico, de vidrio, de cartón, de metal, de telgopor, etcétera, de los distintos tipos de plástico, y eso se vende, lo mismo que las pilas, y bueno, y que al basural de la Para va solamente entre un cuarto y un tercio de la basura que produce el pueblo, el resto es completamente reciclada. Pero también hemos visto que hay animales allí. Sí, sí, en el como son muchas hectáreas, se ha aprovechado y se ha hecho un pequeño, una pequeña granja ecológica educativa. Se hay un refugio para canes, para perros, así que bueno, también hay, diríamos, la planta de reciclado tiene toda una atractividad en sí misma que va más allá de la pura técnica del reciclado, sino que tiene toda esta cuestión ecológica y esta cuestión de producción de alimentos a partir de la basura, que es una cosa que los seres humanos tenemos que empezar a plantearnos, porque no podemos seguir consumiendo los recursos del planeta, que es producir alimento a partir de la basura. Bueno, y en esa granja y en esa huerta se producen alimentos a partir de la basura que los propios habitantes de la Para dejamos, ¿no? También hay una huerta orgánica que lo que produce se vende al público. Claro, se vende al público en la Feria Saludable, y que se hace una vez por semana, una vez cada 15 días en el centro del pueblo, pero también esos productos se consumen en la guardería municipal, en el hogar de día municipal, en distintos organismos municipales que requieren comida. Así que es un ciclo completo, redondo, que lo hacemos todos los parenses con un esfuerzo diario que ya ni siquiera es un esfuerzo porque uno ya lo tiene naturalizado, ¿no? Incorporado. Nosotros vimos que la huerta estaba repleta de verdes, también están los plantines, pero también están los árboles, árboles que son autóctonos, viveros, que se van usando en el mismo pueblo. Claro, son árboles ornamentales, que son los árboles de la calle, que se van suplantando los árboles antiguos, que se rompen, que se ponen viejos, y se los suplanta con la producción que produce el mismo vivero municipal, cuyas plantas han consumido los restos de basura que nosotros producimos en nuestra casa. O sea que es un ciclo que vos tenés al frente tuyo un árbol, como el fresno que tengo yo al frente de casa, que es un fresno que se alimentó quizás de la misma basura que yo tiré hace unos años, ¿no? Es espectacular. Nosotros decimos, ¿es Europa? No, es La Para, es La Para. Y también hay muchas más cosas interesantes, como el museo. Bueno, sí, me toca ser el director del Museo Histórico Municipal, un museo moderno, con nuevas tecnologías, totalmente renovado, que constantemente tiene propuestas nuevas para el público, y bueno, y estamos muy contentos y orgullosos de que el Museo Histórico Municipal sea uno de los museos más premiados en la provincia de Córdoba, ¿no? Ese museo incluso tiene el código QR y tiene un audio que se puede escuchar donde describe una visita por audio. Pero hay otro proyecto que es el del Museo Paleontológico. El Parque Pleistocénico. Parque Pleistocénico. ¿Cómo es este proyecto? Es un nombre que el intendente de La Para, mi gran amigo Martín Guzmán, me suele decir, aprendí una palabra nueva que tuve que varias noches repetirla antes de los discursos, que es Pleistoceno, Parque Pleistocénico. Es el primer parque pleistocénico de Argentina. Si bien hay museos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en Corrientes, en Entre Ríos, que tienen uno, dos o tres animales del pleistoceno al frente, una macrauquenia, un celidoterio, un gliptodonte, que lo pueden tener reconstruido en algunos materiales sintéticos actuales. Este es el primer parque pleistocénico constituido como parque, es decir, un espacio abierto donde tenemos 10 animales del pleistoceno, reproducidos con fibra de vidrio y resina poliéster a través de la técnica del paleoarte, es decir, son paleontólogos que hacen arte, o sea, son reconstrucciones reales de cómo eran estos animales, por lo menos de cómo la ciencia los considera que eran. Y bueno, ustedes han tenido el privilegio de ver los animales antes de que se coloquen en el parque, porque el parque se va a inaugurar en unos meses. Y bueno, ahí tenemos un estegomastodón, un hipidium, un megaterio gigante de 6 metros, un celidoterio, un tigre diente de sable, una macra Eugenia con su cría, un toxodonte gigante, un ave del terror, un fororraco. Así que es un proyecto que que diríamos que está poniendo a la par en el mapa, porque nosotros ya, sin que el parque esté inaugurado, ya hace un año que estamos recibiendo visitas de escuelas de toda la provincia que vienen a ver los animales del futuro parque pleistocénico. O sea que estamos muy orgullosos porque creemos que va a ser un aporte fundamental para el turismo de la zona, ya que es una zona con un fuerte crecimiento turístico a partir de que la Mar Chiquita no solo es parque provincial, sino que ahora va a ser parque nacional. Ya están en todas las tratativas para parque nacional. Entonces, bueno, va a ser un aporte más para que la gente sepa que cuando la Mar Chiquita se formó hace 50.000 años, no existían los animales actuales, sino que existían estos otros, ¿no? Entonces, bueno, es un aporte más. Así que La Para se está preparando para el futuro Parque Nacional y los futuros cantidad de visitantes que va a tener y sus posibles visitas. Claro, nosotros hace ya años que La Para busca ser un complemento a Miramar de Ancenusa. Miramar de Ancenusa, que es el único pueblo costero de los 15 pueblos que rodean a la laguna, es el único pueblo costero, pero es un pueblo que tiene una oferta limitada. Entonces, entre Balnearia, Marul, Altos de Chipión, La Para, tratamos de ofrecer otras cosas para que el turista que viene a Miramar, que hasta ahora es un turismo de 3, 4 días, pueda quedarse una semana o 10 días, porque tiene a 10, a 20, a 30 o a 40 kilómetros cosas muy atractivas para visitar. Entre ellas, el Museo Histórico de La Para, con toda esa tecnología que te conté, el Parque Pleistocénico o la planta de reciclado. Entonces son complementos que más que complemento van a terminar siendo un aspecto que se va a articular con el turismo clásico de sol y playa de Miramar. Bueno, nosotros lo hemos pasado fantástico. Estábamos como chicos en el parque con esos animales gigantes, el tigre diente de sable, que nos ha sacado fotos. Te tenemos que agradecer la amabilidad, la calidez de tuya, de tus hijos y tu mujer encantadora Laura. Así que muchísimas gracias, Carlos. Era una visita varias veces esperada y que por fin pudimos concretar. Así que muchísimas gracias por habernos brindado esto que es La Para. Casi diría un pueblo del futuro. Bueno, muchas gracias. Nosotros, primero yo personalmente agradecidísimo de que ustedes hayan venido, feliz de que hayan venido porque nos hemos visto muchas veces en Buenos Aires y estoy feliz que hayan venido a Córdoba y a La Para. Y bueno, y contento de que de cómo quedaron sorprendidos ustedes, que son personas de mundo, que son personas que conocen, que saben de que se pueden hacer muchas cosas en lugares pequeños. Así que muchísimas gracias a ustedes y bueno, ahora vamos a comer algo rico. Vamos. Vamos. Bienvenido, Rubén Ravera al aire. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo te va? Voy a tratar de poder hablar porque vengo con una tos pertinaz desde hace muchos días, ¿no? Rubén, Celia, ¿cómo estás, Celia te está saludando acá, dice que estás con Nana. Sí. Hay que ver qué pasó ayer a la noche. La bronquitis es a veces muy difícil de erradicar, ¿no? Poco de alergia también, pero bueno, me sacó de pista. Yo creo pero igual empecé a escribir, pero digo, mejor contarlo, sí. Se me fue un poco la tos. Te escuchamos, el domingo, Rubén. Bueno, el domingo hicimos la bañacauda, como todos los años. Está un poco dirigida a la memoria de la cultura italiana, del norte, especialmente de la zona alpina, que en invierno, bueno, recurren a este plato que es como una fondue, pero con vegetales, con cardo, con apio, al estilo de una fondue, ¿no? Pero con una salsa de aceite que en la Argentina se le sumó crema de leche, pero es una versión local, ¿no? Eso de la crema de leche en esa... era en Córdoba, en el sur, en Santa Fe, porque habían tambos, había leche, y entonces lo usaban con leche, pero nosotros lo hicimos con cardos naturales. Hola. Sí, hola, te escucho. Cardo, que es el ingrediente fundamental, y la salsa con aceite de oliva, ajo, anchoas, y bueno, y pan. Así que es una comida que era de pobres, no era un plato al estilo piamontés, ¿no? Con esos hongos, las trufas que son tan caras. Uno todavía lo ve en el norte de Italia a los granjeros buscando con cerdos, ¿no? Las trufas, que es una manera artesanal de buscar. Creo que vale $1,000 el kilo, algo por el estilo. Es muy caro incluso allá, sí, muy caro. Sí, en cambio, bueno, la bañacauda era una comida muy modesta, pero muy nutritiva, ¿no? Porque tiene todos los ingredientes de la cocina, digamos, mediterránea. Aceite de oliva, ajo, y fundamentalmente verdura, ¿no? La carne era, bueno, básicamente imposible en esa época. Estamos hablando del siglo XIX, y cuando llegaron los italianos al norte de Córdoba, que es un lugar muy conocido por ustedes, ¿no? Porque estuvieron recorriendo la Cenusa. Claro, justamente, esa es la parte gringa, digamos, la Córdoba gringa o Santa Fe el norte, claro. La Pampa gringa, y ahí Pampa gringa le llaman toda esa zona norte, sur de Córdoba, tampoco un poco Santa Fe, y ahí son todos descendientes de los inmigrantes, ¿no? Piamonteses, claro. Genoveses, italianos, franceses, de todo un poco, y formaron esa Pampa gringa con esas tradiciones gringas, ¿no? Claro, mis abuelos desembarcaron en Rosario y se dirigieron justamente a esa zona, que era campos muy baratos. Ellos habían vendido en Italia y compraron en la zona de Brickman. Ah, Brickman, uno de los pueblos. Claro, Brickman, Morteros, La Para, bueno, el departamento, sí, de San Justo. Exacto, sí, sí. Era una zona muy rica. Después, bueno, se instalan en Venado Tuerto, más al sur. Pero en principio compraron tierras ahí, ¿no? Claro. Así que la bañacauda tiene una historia argentina más quizás desarrollada hoy que en la propia Italia, que es muy sofisticada. Todo el norte de Italia tiene esa comida de especial, de diseño, ¿no? Hacemos en Milán, en Torino, todas esas ciudades muy sofisticadas. Pero bueno, le hicimos el museo como todos los años y bueno, viene bien. Y a la tarde, como un reconocimiento al patrono de Varela, que es San Juan Bautista, hicimos la fogata de San Juan. Y ahí, bueno, hubo algunos poetas, estuvo Daniela Costa, una chica, ahora no me acuerdo el nombre, de Ecuador, que nos visitó, que, bueno, hablaron desde el arte, teniendo ahí el marco del fuego al que nos hemos acostumbrado todos los años, ¿no? Porque en el museo las fogatas son fáciles de hacer, tenemos mucha madera y no hay tanto peligro, aunque teníamos ahí el matafuego siempre a mano. Claro, así claro. Que bueno, cumplimos con eso. Y a la noche, bueno, hemos logrado que alguien del plantel, que no pertenece estrictamente al plantel del parque, Adrián Arias, recibiera una distinción del gobierno municipal. Y bueno, la propuesta fue a raíz de su trabajo constante por la forestación del distrito, ¿no? El premio San Juan Bautista de Florencio Varela. Sí, sí, pero como estaba desierta la categoría, sí, que era profesional, estaba él solo, ¿no? No tenía ningún competidor, así que no es un premio estrictamente cómo se entrega, ¿no? Como el que recibió Ada Manfredi, una docente de mucha trayectoria. Pero igualmente el intendente Watson y el ex-intendente Pereira le entregaron esta distinción a Adrián, que bueno, es un orgullo para nosotros, ¿no? Tener a alguien de la casa distinguido por el municipio. Sí, lo hemos tenido incluso en la radio varias veces, el especialista en botánica. Claro. Ha dedicado toda su vida con una fugaz trayectoria en labores de tipo judicial, para el que no está predestinado, evidentemente. A él le gusta la botánica. Es un poco como Hudson, ¿no? Las ciencias del ambiente son como no es fácil que alguien que ha sido embrujado por la naturaleza ceda a otras disciplinas, y es el caso de Adrián, ¿no? Que dedica todo su día a estudiar, a recolectar especímenes, como Marcelo, ¿no? Montenegro. Claro, claro, claro, él, por supuesto. Él sí participa desde hace más de 20 años en el plantel del museo. Así que bueno, fue un domingo muy activo. Yo con esta bronquitis que realmente me limita mucho, pero bueno, tratando de participar. Bueno. Y después, bueno, tenemos otras cosas. Hoy tendría que haber ido a lo que queda de la librería Lola, que está Gustavo De Luchi ocupándose de los remanentes de las distintas ediciones de libros de plantas, pájaros, viajeros, de los que, bueno, muchos han ido a parar al museo en calidad de consignación, ¿no? Porque son dos libros muy interesantes. Y es una pena que esa librería tan tradicional para la ecología, los naturalistas, haya cerrado, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Y hoy no sé si hablaste de este encuentro de turismo. Sí, hablé de encuentro de turismo. Vamos a ir nosotros en representación del parque, porque creo que tu estado de salud no te lo permite. Y esto lo organiza... Yo puedo ayudar por ahí. Estoy medio envalentonado porque se me fue un poco la voz para tener, bueno, el banner y los folletos. Y estar representados como siempre lo hacemos en las ferias del libro, a las que va Roberto Casano. Hablaste de la última en la feria del libro. Bueno, hemos estado, sí. Ya son casi innumerables, recién se empieza la temporada y pasamos por tantas. Estuvimos en Chascomús, estuvimos en Lincoln, Lincoln fue la última. Habíamos estado antes en el Almirante Brown, en Pilar y la de Buenos Aires. La de Lincoln es interesante porque el intendente nos invitó a participar en la Feria del Queso, por ejemplo, que es característica. ¿Cuándo es la Feria del Queso? ¿Cuándo es? Es en octubre. Ah, bueno. Y bueno, la faz botánica del museo, ¿no? Se presta para que podamos mostrar árboles, difundir la flora nativa. Bueno, el museo tiene muchas vertientes. Bienvenido. Trabajar con la gente, ¿no? Bienvenido, muy bien, muy bien. Y después creo que ahora viene la de Tandil. La de Tandil es en agosto, julio-agosto. La de Tandil. Sí. Roberto me plantea ir, dar charlas, pero lamentablemente no se puede estar en todos lados. Ojalá pudiésemos tener un sistema de detención para ir a ciudades, al interior, pero bueno, requeriría una estructura de mucho transporte, ¿no? Bueno, pero mucho hacemos con tan poco. Yo te digo, he visto un sistema de extensión en Medellín, en Colombia, que tienen unos micros. Ajá. y recorren las sierras, van a pueblitos y llevan el museo, llevan la biblioteca, llegan aldeas de un puñado de gente. Claro. Y en ese sentido nos han superado los colombianos en lo que es extensión cultural. Buenos Aires sigue, como lo decía Martínez Estrada, ¿no? En la cabeza de Goliat, una cabeza muy grande en Buenos Aires, con oferta cultural, y el interior está un poco olvidado. Sin embargo, cuando uno recorre el país se da cuenta que no está así. Cada región es muy orgullosa de lo que tiene, y quizás con un aporte propio más fuerte que incluso que el de Buenos Aires. No creamos que el resto del interior no tiene cultura, sino tiene una cultura distinta, es más ordenado, más prolijo que nosotros, más orgulloso de lo que tiene. Quizás tendríamos que aprender un poco del interior. Buenos Aires es un poco una gran ciudad cosmopolita, que hay un poco de todo, y sobre todo nos falta tiempo porque hay tantas cosas que no tenemos tiempo para ver todo lo que hay en Buenos Aires. Eso quizás sea lo que pasa. Pero eso a pesar de lo exiguo de la contribución federal. A nivel autoridades, en Buenos Aires quizás sea lo peor del país. Cuando vos venís de Córdoba, sí, te das cuenta que Córdoba está muy por encima de la ciudad de Buenos Aires. Mirá lo que te estoy diciendo. Córdoba... Pero la que... Sí. Es más ordenada, tiene un mayor rendimiento, o sea, hace más con menos, aunque parezca mentira. Buenos Aires es muy desordenada. Sí. Pero sin aportes federales. Claro, sin aportes federales ellos se arreglan con lo que tienen, exactamente. Claro. Y para lo que tienen se arreglan bien, o sea, se arreglan muy bien con lo que tienen, que uno cree que es poco. Nosotros vivimos en La Para, que tiene 4.500 habitantes, y es una ciudad ecológica, aunque parezca mentira, y se maneja muy bien, y tienen 4 museos. Y vos decís, ¿cómo pueden hacer esto con 4.000 habitantes? ¿No? Parece que llama la atención. No, porque cada uno hace lo que tiene que hacer. Exactamente es así. Y están todos orgullosos, el intendente está en todas partes, él lo ven al intendente cerca, hay pocas autoridades municipales y todas trabajan bien. Es un ejemplo a seguir realmente, es un ejemplo a seguir. Pero tiene otra estructura, después te la voy a contar, es otra estructura. Bueno, Rubén, ya estamos llegando, prácticamente nos queda un minuto del programa. No sé si querés contar algo más. No, que vamos a seguir, ya tenemos fecha para la inauguración de la exposición de la Biblioteca Nacional. ¿Cuándo es? 100 años de la salida, hace tiempo, es el 5 de julio. Queda poquito, así bueno. Que vamos a tener posibilidad de hablar del tema ese día. Buena noticia de final, entonces, Rubén. Sí. Te deseamos que te mejores prontito. Siento, te digo, muy inútil. No, por favor. Yo creo que con esta noticia que nos diste ya es bueno para ir cerrando con una buena noticia. 5 de julio, entonces, en la Biblioteca Nacional, que ya veremos en dónde y en qué salón se harán esta exhibición de los Planta Baja. Planta baja. Sí, la más visitada. Rey. La más visitada. Bueno, Rubén, ya nos estamos yendo. Así que si podés reponerte, nos encontramos en esto que es el turismo activo. Ya le pasé la fecha, es el Salón Mercosur del Turismo Activo, es una jornada abierta en Viamonte 783, primer piso, capital, de 16 a 20. Y bueno, después en privado hablamos si tu salud te permite estar presente, sí, o te lo filmamos y te lo pasamos por video. Va a ir Carlos Fernández. Carlos Fernández, bueno, fantástico. Que él sabe, ha trabajado mucho en turismo. Fantástico. Bueno, después hablamos, a ver si puedes ir y si no nos encontramos más adelante. Nos vemos. Adiós. Rubén, gracias por tu presencia. Chaucito, un beso. Chau, hasta luego. Bueno, ustedes lo han escuchado, Rubén, el creador de este programa, hace más de 10 años que estamos, Hudson al aire, acá en Arinfo, en la primera radio por internet desde hace más de 17 años que están al aire, el programa está más de 10 años. Y bueno, y nos despedimos hasta la próxima. Si pueden concurrir a jornada abierta, turismo activo, los esperamos en Viamonte 783, primer piso, y si no, en el Parque Hudson cuando quieran. Hasta la próxima, amigos. con la gente que me gusta. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar.